A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bueno, estamos dando las buenas tardes para nosotros, los buenos días para él, a James Petras, que está en Estados Unidos. Buenas tardes, Petras. ¿Para aquí? Sí. Bueno, le comentábamos a Petras de este cumpleaños que tenemos nosotros también y lo hacemos partícipe porque él es parte del equipo de la radio que hoy celebra estos 91 años. Sí, es algo que debemos celebrar. Poner algún vino sobre la mesa y sí, algún pescado fresco y pudimos comenzar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Empezamos los festejos. Bueno, Petras, mucha información, muchas situaciones en el mundo para comentar y que queremos la opinión tuya, empezando por aquí cerquita, por Argentina, donde hubo en este fin de semana movilizaciones contra el gobierno, con algunas características bastante especiales, y bueno, con mucha preocupación sobre lo que pueda pasar allí, ¿verdad? A esta hora está el presidente argentino en el Congreso, haciendo el discurso del comienzo de las actividades en el Congreso. Sí, es algo grave, porque todavía no simples son las opositorias legales, pero hay muchos ejemplos actuales de amenazas de muerto. Fernández recibía con otros más los cadáveres que los derechistas han construido como una amenaza al gobierno, diciendo que vosotros podrían sufrir algo que pasó durante la dictadura militar. Y más allá de eso, la economía no funciona bien. Fernández ha tomado medidas, pero insuficiente para apoyar una transformación que necesita el país, reconstruir la economía, reconstruir las fuerzas vitales para el país. Entonces es una situación de, ¿cómo podemos decir?, empate. La derecha sube, la izquierda está paralelo y el gobierno de Fernández está tratando a buscar un camino para superar la crisis. No sé si es posible en este momento para Fernández tomar un nuevo camino, pero por lo menos la oposición ganando fuerza. La izquierda tiene una presencia, tiene intelectuales, tiene críticos, pero tiene que caminar un paseo más a la izquierda actual. Sí, sí. Con una situación económica además que están sintiendo los trabajadores y el pueblo argentinos. Sí, hay tres fuerzas, es el gobierno en el centro, hay la derecha de las fuerzas de siempre y hay una izquierda sindical, popular, movimientos, pobladores. Entonces hay tres fuerzas en juego y las fuerzas populares están creciendo, la derecha está amenazando y Fernández está dando vueltas. Exactamente, exactamente. Bueno, pasando a otras realidades, lo que pasó en Birmania en este fin de semana, se dice que han sido las jornadas más violentas de represión o la represión más mortífera desde que comenzó toda esta crisis. Y bueno, la cifra de 18 muertos, que es muy contundente. Sí, Myanmar está en crisis y los militares no quieren reemplazarse y están matando gente a dedo cualquier momento, y hay cientos de mil, si no millones, del pueblo que está movilizado. Hay fuerzas incluso en el gobierno actual que han denunciado el golpe de representante en las Naciones Unidas, pero parece que los Estados Unidos condenan el golpe, pero siguen apoyando al gobierno. La situación es muy grave porque los militares no tienen respaldo, no han construido ningún puente con China, con otros grupos, y creo que es una situación de desesperado. Muchos muertos y poco avance entre los pueblos y sus formas de reaccionar con fuerza más allá de las elecciones. Hay, desde el punto de vista internacional, en el día de hoy, pedidos a que se presione, ¿no?, para detener la represión, concretamente desde Naciones Unidas. Antonio Guterres, el secretario general, planteó a la ASEAN, no tanto a la ASEAN, sino como a todos, a la comunidad internacional, que ejerzan presión sobre el ejército. Y lo de la Unión Europea va por el mismo camino, ¿no? Insta a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático a que se presione al ejército birmano y que se detenga la violencia. Sí, yo creo que las presiones van a aumentar, y las presiones sobre los golpistas, los militares, van a aumentar, pero yo creo que la táctica de los militares van a pasar primero una enorme masacre, más allá de los 18, y después de un año de aislación y militarización y asesinatos, podrían abrir paso a algún tipo de elección controlada, dirigida. Yo creo que mientras tanto los militares no van a recibir ningún apoyo de ningún lado, porque ningún país tiene vínculos importantes con Myanmar. Es que decir, si era como Arabia Saudita, podrían condenar y continuar las relaciones como los Estados Unidos está dando, criticar y seguir. Y creo que en el caso de Myanmar no pueden seguir así. Ellos van a quedar aislados y con poca representación en ninguna organización. Claro. Pasamos a Siria, donde ha habido ataques, algunos más destacados. El jueves pasado se dieron los ataques de Estados Unidos, que las agencias internacionales decían el primer ataque de este tipo del gobierno de Joe Biden. 17 muertos hubo por estos ataques de Estados Unidos, y ahora en el fin de semana Israel estuvo también bombardeando, bueno, le derribó toda lo que es la defensa antiaérea de Siria, tiraron abajo los misiles que le estaba tirando Israel. ¿Cómo estás valorando la situación allí en la zona? Podríamos decir que las agresiones de Biden va a cambiar todo el panorama, porque Biden actuó sin consultar el Congreso ni la aprobación. Era un acto arbitrario, era un acto propio del Joe Biden, y muestra que los cambios que personas esperaban, que Biden es el mal menor de Trump y representa una alternativa progresista, parece que ahora hay un cuestionamiento, que Biden no es tan diferente, que está lanzando acciones militares sin consultar al Congreso, y otras cosas más que empiezan a desenmascarar Biden como un representante típico del imperialismo y particularmente como socio de Israel. Estos dos actos son coordinados. Primero, golpe a Estados Unidos, después Israel siga el camino, y podríamos ver que el Medio Oriente podría volver a ser un país, una región muy violento, tratando los Estados Unidos debilitado en relación con el pasado, pero vuelve a los ataques. No han anunciado ningún retirado de Afganistán. No habla de cambiar la política en el Medio Oriente. Entonces, los actos contra Siria no simples son contra Siria, pero señales de que Washington y Israel siguen siendo los primeros enemigos del centro del Medio Oriente. Claro, claro. El pueblo sirio es el que sigue sufriendo, ¿no? Todo esto, los pueblos siguen sufriendo. Ahora hace un rato. Sí, están atacados, muertos, sí. Y sigan asesinando los sirios. Sí, claro, exactamente. Ahora, en este último rato leíamos información sobre Israel, que era el que había estado bombardeando también. De la tensión con Irán, que no cesa, ¿no? Es una tensión permanente. Ahora Israel está responsabilizando a Irán y amenazándolo con golpearlo por una explosión de un carguero israelí que hubo el viernes. Irán dice que ellos no tienen nada que ver, pero es constante esta tensión, ¿no? Sí, es tensión porque Israel tiene mucha influencia en Estados Unidos para determinar las concesiones que Estados Unidos debe hacer a Irán para abrir un acuerdo, una forma de coexistencia. Pero con la política de Biden, no está acercando Irán. No ofrecen reconocimiento de los derechos de los iraníes. Entonces, Biden otra vez habla mucho, pero pocos hechos en las concesiones. Entonces, vamos a volver a la época de Trump. Es trumpismo sin la demagogía, podríamos decir. Sí, exacto, exacto. Bueno, no sé si vale la pena comentar esta noticia, pero hoy procesaron a Nicolás Sarkozy, el expresidente de Francia, lo declararon culpable de los delitos de corrupción y tráfico de influencia. Fue condenado a 3 años de prisión, por primera vez un presidente, ¿no? En Francia es sentenciado a una pena de cárcel, pero los 2 primeros años no los tiene que cumplir. Y el tercero puede ser detención domiciliaria o que lo vigilen, que tenga un brazalete electrónico, o sea que a la cárcel no va a ir. ¿Pero qué significa esto en Francia? Es típico de Francia, mucho bombo y pocos hechos. Francia es famosa para los grandes discursos con cualquier cosa. Es una forma de engañar al pueblo diciendo que vamos a cambiar algo profundo y terminan cambiando poco o nada. Claro. Incluso Sarkozy puede alquilar un guitarra para tomar el año en la casa tocando música y disfrutándose del pseudo radicalismo francés. Es una lástima que Sarkozy no va a la cárcel, pero hay otros políticos actuales que están actuando en la manera muy cerca de Sarkozy, que hacen robos, fraudes, y no los pasa nada. Macron es otro personalidad que está en esta misma onda. Claro. Bueno, y por parte nuestra lo último sería conocer un poco más acerca de lo que está pasando en Estados Unidos. Después del cambio de gobierno, es poco lo que se conoce de la interna de Estados Unidos. ¿Qué es lo que, cuáles son las noticias, cuáles son los temas en el día a día? Bueno, las cosas importantes, por lo menos en los discursos, es la coronavirus, que está tratando de multiplicar la vacuna, y con poco éxito todavía, y un 20% han recibido la primera y 5% las dos vacunas. El otro asunto es que Washington no tiene política actualizada sobre China. Siguen conflictos con los asuntos de Biden para multiplicar los conflictos. Y más, el público aquí espera que el fiscal financia un gran programa económico y social y político y no alcanza. Hay un voto próximo que podría tener algún efecto, pero todavía el Senado no indica posibilidad de llegar a un acuerdo entre republicanos y demócratas. Otro tema que quiero mencionar es el asesinato de un líder indígena en las Amazonas. Y es un líder indígena que era gran defensor del ambiente en todas partes de Perú. Finalmente, podríamos decir que Trump anunció su vuelta al liderazgo del Partido Republicano en un congreso de los conservadores. Trump anunció que va a presentarse otra vez con la presidencia, y si Biden no cumple con algunas medidas positivas, no me sorprende si Trump podría volver al poder en 2004. Petras, en lo que hace a fuera de Estados Unidos, ¿algún otro tema que quieras agregar? En primera instancia es lo que discutimos en Argentina con los cadáveres que aparecen. No es sorpresa que los fascistas, golpistas, militaristas han tomado el camino que han tomado y van a combinar una lucha de elecciones y la política del golpismo. Pero hay una cosa que anotamos: las grandes movilizaciones que empiezan a tomar fuerza en Argentina y representan la verdadera alternativa tanto a los golpistas como Fernández. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, Petras. Un abrazo para vosotros también y disfruta las últimas días del verano. Sí, últimas. Un abrazo para vos. Y vos disfrutá también el hecho de que se viene. Que quiero celebrar aquí también. Bueno, cómo no. Y vos aprovechá que se viene la primavera, ¿eh? Sí, hay menos lluvia y algunas nubes intercambiando con sol. Bueno, ya viene. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Un abrazo. Chau. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.